mantiene tranquilo, aunque la barca en que estoy se pueda hundir. Descansaré confiadamente en Jesús de Nazaret. Para dormir tranquilo en una barca en que está por naufragar. Solo lo puede hacer aquel que ha conocido a Jesús de Nazaret. Duerme tranquilo y reposa, porque tu confianza está puesta en Jesús de Nazaret. Nada te turbe en tu sueño, ni estés afanoso, descansa en Jesús. Las olas que se levantan son para turbarte y hacerte dudar. Que Dios es más grande que todo, que todo problema, toda tempestad. Aleluya. Yo dormiré tranquilo, aunque la barca en que estoy se pueda hundir. Descansaré confiadamente en Jesús de Nazaret.